Otro de los temas clásicos de ese disco, El amor después del amor, uno de los más vendidos en la historia del rock argentino, es este, Tumbas de la Gloria, versión en vivo, en diciembre de 1993, en Vélez. Cambió mi vida con un rato para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La hora sobre el piano de mañana, que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Lluvia sobre París, pero me escapé a esta ciudad y no sirvió de nada. Me Este es uno de los momentos finales del show de Vélez. En diciembre del 93, La Rueda Mágica, Fito Páez, en vivo. Una foto del boli.

Hoy nos vamos con un tema del nuevo disco de Pez, Seremos Recuerdo. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.